hay más que tú, tan solo tú. Lo digo con razón, porque tu amor fue fantasía. Y tonto como yo, no hay más que yo, lo dices tú. Y hasta tiene razón, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. ¿Verdad que la mujer es la debilidad de un hombre enamorado? Y por eso tal vez te portaste así cuando te diste cuenta que valías para mí más que yo para ti. Qué mal te has comportado. Quien me pregunte a mí, solo puedo decir que eres una perversa. Hoy estás muy alzada, has cambiado total. Hoy estás muy alzada, has cambiado total.